El gobierno reclama y ofrece una cooperación nacional. Lo hace a sindicatos y empresarios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a las fuerzas políticas. Y en general, ese llamamiento a la cooperación nacional es al conjunto de la sociedad para atravesar este periodo de crisis y volver a la senda de la prosperidad con un ejercicio de responsabilidad colectiva e individual y haciendo un singular esfuerzo de solidaridad. Señor Rodríguez Zapatero, usted puede hacer dos cosas. Mantener su actitud arrogante de no escuchar a nadie que está enviando a tantos españoles al paro o rectificar su política. Y si se decide a llevar a cabo una política responsable, yo estoy dispuesto a respaldarle. Y cuando se decida a hacerlo y deje de presentar una medida, otra medida que jamás produce en efecto alguno, entonces nos llama. Hasta entonces, muchas gracias.